Estamos con la señorita estudiante Stephanie Scaloni Mesa, de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Tacna. Ella es actualmente delegada base APEUX-UPT y el próximo año será la vocal sur de APEUX. Buenas noches. Buenas noches, Denise. La temática del 21º Congreso Nacional de Estudiantes de Comunicación Social Tacna APEUX 2009 es Comunicación sin Límites, expectativas para un mundo globalizado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta temática? Bueno, si nosotros escogimos esta temática porque sabemos actualmente que el comunicador tiene que avanzar de acuerdo a la sociedad. La globalización es un tema que nos interesa a todos y por tanto hemos escogido este tema y Comunicación sin Límites, expectativas para un mundo globalizado, abarcará las cuatro áreas comunicacionales que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación brinda al público, que son periodismo, marketing y publicidad, relaciones públicas. Y esas son las cuatro áreas, entonces de acuerdo a eso vamos a tener muchos temas, por ejemplo lo que es infografía, nos vamos a enfocar en la fotografía, en lo que son reportajes, en lo que son las proyecciones, animación 3D y un montón de temas que van ligados al tema central que es expectativas para un mundo globalizado. ¿Cuáles han sido los primeros pasos que se ha tomado para su realización? Bueno, este proyecto nosotros lo tomamos en el Congreso Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Huaraz en el año 2007. Fue aprobado y desde ahí hemos venido aquí a la universidad a presentar el proyecto, trabajando en conjunto con las autoridades, con la directora de escuela, licenciada Marisol Segarra Vegaso. Actualmente el proyecto ya está terminado. Los chicos de diseño gráfico están trabajando en lo que es el logo y ya todo el material gráfico para el congreso. Y bueno, lo único que esperamos ya es contactar a los ponentes porque este congreso se va a realizar en octubre del próximo año. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para este proyecto? Bueno, conversando con las demás universidades que conforman APEUX a nivel nacional, todos están muy conformes con el tema, muy conformes con lo que sería la temática. Y bueno, esperamos que asistan al menos 500 estudiantes de todas las universidades a nivel nacional que conforman APEUX y trabajar en conjunto con los estudiantes de la escuela, porque la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UPT es la que está a cargo para el año 2009 para este gran evento que es el Congreso Nacional APEUX. ¿Qué mensaje mandarías a todos los que conformamos la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y a los estudiantes de comunicación social de todo el país? Bueno, a mis compañeros de la EPCC les diría de que espero de que este año que viene trabajemos todos en conjunto para poder sacar este congreso adelante. Sé que es difícil que los mismos estudiantes, porque este congreso lo organizan estudiantes con el apoyo de las autoridades, pero estudiantes en sí, es difícil tal vez, algunas de las cosas que vamos a tener que realizar, pero trabajando en equipo lo vamos a poder lograr. Y bueno, los demás estudiantes que conforman APEUX están cordialmente invitados para el próximo año, del 5 al 10 de octubre, a venir a la heroica ciudad de Tacna y esperamos que este congreso llene todas sus expectativas. Gracias. Gracias. Ay, amiga, no sé qué decir.